Hay mujeres que quitan el sueño mejor que un café. De modo que te arrebatan lentamente la vida. Y no quiero volver a dormirme jamás en sus brazos. Mientras quede su olor a café pegado en mis labios. Mientras quede su olor a café pegado en mis labios. Hay mujeres que quitan el sueño mejor que un café. Y hay mujeres que con sus miradas roban las palabras. Voy a quedarme aquí por ti sin abrir la boca. Hasta que tenga tu olor a café pegado en mis labios. Hasta que tenga tu olor a café pegado en mis labios. Loca, ¿por qué te fuiste con Andrés? Vuelve conmigo. Ya no tengo ni un duro, pero es lo mismo. Hay mujeres que quitan el sueño mejor que un café. De modo que te arrebatan lentamente la vida. No quiero volver a dormirme jamás en sus brazos. Mientras quede su olor a café pegado en mis labios. Mientras quede su olor a café.